de lo siguiente. Bueno, errores del directo. Y bueno, comentaremos una cosa que ya diremos después, porque aún no lo tenemos clara. Y luego hablaremos también de un poco de pinkwashing que pasó en el World Pride de Madrid, que ya os comentaré un poco, pero bueno, el BDS, ya os comentaremos qué es, sacó un texto al respecto, un apoyo a Israel por parte de la organización del World Pride el pasado julio en Madrid. Y por último terminaremos con Tequila, este grupo queer que ha surgido en las milicias kurdas para luchar contra la homofobia y contra el ISIS y contra pues toda forma de autoridad. Y eso. Y vale, lo otro que vamos a comentar es la muerte de Holly Boswell, que luego explicaremos quién es. Y perdonad porque no tenía el nombre aquí a mano. Entonces, bueno, antes de ponernos así con la mandanga, pues vamos a poner una cancioncita y así nos estudiamos este maravilloso guión que tenemos hoy. Así que nada, vamos a poner un grupo de aquí, de La Terreta, Suquet de Rap, que nos gusta mucho, que, bueno, la canción se llama Tornar a Comenzar. Tornar a comenzar, un altre colp, una altra història. Avui el masclisme no té escapatòria. Lluites de l'ahir, victòries de l'endemà. Sense la dona mai no podrem avançar. Tornar a començar, un altre colp, una altra història. Avui el masclisme no té escapatòria. Lluites de l'ahir, victòries de l'endemà. Sense la dona mai no podrem avançar. Un dia més, entre masclisme i decadència. Menys salari per fer la mateixa feina. Aguantant insults, prejudicis. Ells miren el seu cos, no escolten els seus principis. Vora el precipici, les lluites de tants anys. No n'hi ha revolució sense la dona lluitant. Portem l'esclat de tantes dones que ara criden, però són baix ells. A la tempesta del masclisme el veredicte. Falta cultura, s'obren hores. Quan dius fill de puta no estàs insultant a l'home. I només donen importància el que és visible. El maltracte psicològic pareix no ser tangible. Condemnades a les filles ser perfectes. Gratuït per les xiques és tractar-les com objectes. Els defectes, part de la nostra natura. Suquet de rap, la lluita amb elles continua. Tornar a començar, un altre colp, una altra història. Avui el masclisme no té escapatòria. Lluites de l'ahir, victòries de l'endemà. Sense la dona mai no podrem avançar. Tornar a començar, un altre colp, una altra història. Avui el masclisme no té escapatòria. Lluites de l'ahir, victòries de l'endemà. Sense la dona mai no podrem avançar. La submissió de la dona és a l'ordre del dia. Avui l'hombres i mujeres és la secció femenina. El patetisme i el gir televisiu consistís en que cregues tot el que es diu. Crideu contra el masclisme i l'indiferència. N'hi ha tant com corrupció, bé no sabem a València. La paciència se'ns acaba mentre uns miraven. La dona es curava, Andreu l'esclava. I no deixa ni no ten cap antifeixisme, feminisme presents en aquest ràfic que l'untap a l'opressió. Només dones maltractades, violents a la presó. Avui la justícia nostra es trenca com un gasó. Que la dona encapçale la revolució. Dit això, fem memòria. Les dones han sigut excloses de la història. Tornar a començar, un altre colp, una altra història. Avui el masclisme no té escapatòria. Lluites de l'ahir, victòries de l'endemà. Sense la dona mai no podrem avançar. Tornar a començar, un altre colp, una altra història. Avui el masclisme no té escapatòria. Lluites de l'ahir, victòries de l'endemà. Sense la dona mai no podrem avançar. Gobiernos marionetas, payasos con renombre. Una teta pierde importancia cuando es de un hombre. Y te sorprendes cuando hablamos de patriarcado. Cuando hablamos de cadenas, de amos y esclavos. Martillos y clavos, mucho golfo y poco cabo. La violencia machista no es solo el asesinato. Es maltrato, vejación, es negar un hueco. Creerse una potencia mundial con derecho a veto. Es darle al feto un derecho inexistente. Es llamar feminacia a quien nos sigue la corriente candente. El despertar de nuestra conciencia. Las mujeres son guerreras, dejaron de ser doncellas de Beauvoir. Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, hablar en femenino. Es forjar el futuro de boca de Galeano. Feminista sin peros, el hombre tiene un verdadero miedo. La mujer sin miedo. Tornar a comenzar, un altre colp, una altra historia. Avui el masclisme no té escapatòria. Lluites de l'ahir, victòries de l'endemà. Sense la dona mai no podrem avançar. Tornar a començar, un altre colp, una altra història. Avui el masclisme no té escapatòria. Lluites de l'ahir, victòries de l'endemà. Sense la dona mai no podrem avançar. Llegas a casa y no recibes más que golpes psicológicos. También cuentan no solo azotes, la tele dice qué es lo que tienes que hacer, tus dotes, cómo has de vestir, convenciones, motes, lotes de capitalismo patriarcal. Si un hombre va con mil tías no es una puta sino un crack. Big Mac, reificación y pseudocultura, telecirco y compañía, productores de basura. Más igualdad, más Zetkin, más Galeano, nuestra lucha con huevos y ovarios, piedra, gana, tijera y nuestras letras a porrazos. Y a legislar a lo loco y a golpe de decretazo. Paso de Nietzsche, no hay sexo débil. Mi estilo siempre crítico, incluso estando febril. Imbécil, el que crea que nos rendiremos por la igualdad de la mujer, ahora y siempre lucharemos. Tornar a comenzar un altre colp, una altra historia. Avui el masclisme no té escapatòria. Lluites de la ir, victòries de l'endemà. Sense la dona mai no podrem avançar. Tornar a començar un altre colp, una altra història. Avui el masclisme no té escapatòria. No té escapatòria. Vale, pues ahí... Uy, que no me oigo. ¿Cómo puede ser? Sí, me oigo. Ahí estaban Suque de Rap y bueno, decir que bueno, la música que ponemos, no siempre estamos al 100% de acuerdo, ¿vale? Tofuria en eso se quiere lavar un poco las manos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, que no nos gusta utilizar el tema de la violencia de género como justificación del sistema carcelario. Es un tema delicado, ya lo hemos hablado en otros programas antes, pero bueno, era matizar eso. Aún así nos gusta mucho, pero... Pero bueno, sin más. Dale. Bueno, no queremos seguir el programa sin bueno hablar un momento que bueno, entre programa y programa pues ocurren sucesos siempre. Y el otro día, pues bueno, hubo un atentado en Barcelona, supuestamente por parte del ISIS o del Estado Islámico. Y bueno, pues queríamos desde aquí, pues por una parte, pues dar todo el apoyo a las víctimas. Estas cosas evidentemente no nos agrada en lo más mínimo, y por otra parte pues estar alerta ante la posible ofensiva islamófoba que pueda venir ahora a raíz de todo esto, una instrumentalización por parte de grupos de ultraderecha. Sin ir más lejos, el día siguiente después del atentado hubo un intento de concentración, bueno, llegaron a concentrarse, creo, ¿no?, por parte de unos 50 ultraderechistas, que fue respondido por cientos de personas, cientos de antifascistas que finalmente les boicotearon la convocatoria, este intento de instrumentalizar pues eso, la sangre de los que dicen que son de su raza para acabar con aquellas razas que odian. Y bueno, ojo, y tened cuidado, sin ir más lejos, el otro día pegaron a un chaval en Sagunto al grito de 14 años, al grito de mor de mierda. Así que pues esto va a venir sucediéndose ahora y bueno, no en vano vamos a hablar luego, como hemos dicho antes, de pinkwashing y del tema del tema kurdo, pero bueno, queríamos dejar esto bien claro. Bueno, pues eso, comenzamos. Y bueno, lo que queríamos hablar de las... bueno, cambiamos un poco de tema. Vamos a hablar de unas campañas que han salido hace poco, hechas por PETA y la campaña 269. Y bueno, he de decir que PETA ya nos tiene súper acostumbrados a una serie de campañas, de imágenes que siempre... Bueno, esto ha sido criticado siempre, ¿no? Son campañas pues muy sexistas, muy... A veces incluso, pues eso, ¿no? Cosificación del cuerpo de la mujer, de, bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo último que han hecho, que bueno, yo todo esto me lo he encontrado en la página de Transfeministas por la Liberación Animal, que se encarga de decir, vale, o sea, el activismo por la liberación animal, por supuesto, a tope con ella, porque aquí todos somos veganes y todos somos antiespecistas, perdón, pero... una lucha, si no es interseccional y no vigila otras cosas, tampoco, ¿no?, tampoco podemos apoyarla. Entonces, lo último que nos hemos encontrado es pues una campaña que está protagonizada por modelos trans, un trans masculino y una trans femenina, y es como transforma tu... ¿Esto qué es? tu guardarropa no lleves pieles, ¿no? Y bueno, la imagen de estas personas trans ha sido una manera, pues así, están desnudes y así como muy... Es que no sé cómo decirlo. Están todo buenos. Sí, sí, o sea, es pues eso, como la típica publicidad, ¿no? Que podemos encontrarnos en el catálogo de Mango, ¿no? Yo no lo sé. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con un texto que nos ha gustado mucho, que se llama Interseccionalidad o Instrumentalización. Y dice, las campañas de PETA han conseguido convertirse con los años en un catálogo de lo que no debemos hacer en el movimiento de liberación animal. Nos han dado grandes dosis de gordofobia, racismo, machismo y un largo etcétera. Ahora le toca el turno a lo trans. Pudiera parecer que esta campaña es algo positivo para la gente trans y para el movimiento de liberación animal, pero en realidad lo que debemos plantearnos es cuál es el compromiso de la organización con el movimiento LGTBIQ+, y más en concreto con la lucha de las personas trans. Nos suena más ya a la clásica imagen que el antiespecismo blanco hizo tan famosa, sexismo, racismo y especismo, acompañado de las miradas de una mujer cis blanca, de un varón cis negro y de un mamífero. No había un compromiso con la lucha contra el racismo ni con la lucha feminista. Lo que había era una utilización de esos movimientos, sus activistas, sus muertes, su historia y sus luchas para generar una conexión con la lucha por la liberación animal. Toda esta estrategia está totalmente desprovista de la idea de que todas las opresiones están conectadas y que, por tanto, las luchas deben estarlo. No desde la solidaridad y el apoyo mutuo entre personas que luchan por la justicia tejiendo alianzas. No desde la interseccionalidad, sino desde la instrumentalización. Nosotros creemos en otro tipo de imágenes, en otros discursos y otras formas que respeten la historia de los movimientos de liberación animal, hermanos. Queremos y luchamos diariamente por un movimiento de liberación animal que no use otras luchas para liberar a los animales pensando que todo vale. Deseamos un movimiento que no pase por encima de los intereses de otros grupos oprimidos, sino que se solidarice y se alíe con quienes lo forman para juntos ser más fuertes que las opresiones que nos atraviesan y nos dañan a todos sin excepción. ¿Vale? Podéis encontrar la imagen de la campaña en la... Bueno, yo lo he encontrado en el Facebook de Transfeministas por la Liberación Animal. Y la otra campaña que nos encontramos, hecha por 269 Life, que, bueno, si estáis un poco informándoos sobre el tema de liberación animal, sabéis que esta campaña empezó... Perdón. Empezó con la imagen de bueno, es la vaca que tiene en la oreja el número 269, que es, o sea, esta campaña fue muy famosa. Y ahora han sacado una campaña que es una imagen de tres condones que pone extra small, ¿vale? O sea, como súper pequeño. Y pone especially for toreador y sale un toreador. Especially for hunter y sale un cazador. Y especially for... cowboys, y sale ahí como un cowboy, ¿no? Y bueno, han hecho un pequeño... Transfeministas por la Liberación Animal ha hecho un pequeño... No es, bueno, son dos parrafitos que pone... Hemos pasado de un hombre de verdad caza lo que se come a los hombres de verdad no sienten la necesidad de mancharse las manos con la sangre de las criaturas indefensas para probar su hombría. Entonces, mientras ellos discuten acerca de cuál es la verdadera masculinidad hegemónica, nosotros seguimos construyendo un movimiento para la liberación animal en el que la transfobia, los roles de género obligatorios y el body shaming no tengan lugar. Bueno, pues gracias por responder, porque yo todavía no había visto ninguna respuesta y cuando vi la campaña de los preservativos extra pequeños dije, esto se está yendo de las manos ya, no sé en qué momento se piensa este tipo de campañas, ¿no? Pero bueno, está claro que todo viene desde una mirada muy tío cisetero y es así. Bueno, es lo que yo supongo, claro. Así que, nada, como vamos a cambiar de tema, vamos a poner una canción de Genderlex que se llama Espacios. Tanta mujer, te creías Dios sin saber por qué, y te creías alguien con poder. se iba a decidir la forma de ocupar el espacio exterior. Y ahora ya no está bajo tu control. Buenas, seguimos en To Furia, en Radio Malva 104.9 y, o en radiomalva.org, depende de cómo nos escuchéis. Y bueno, pues cambiando de tema, pues vamos a hablar un poco otra vez de como el programa pasado de Santiago Maldonado, el Lechu, que como dijimos en el programa anterior es un chaval que ha desapareció el día 1 en el contexto de las luchas mapuches que están teniendo lugar en la Patagonia, en el sur de Argentina. En las últimas dos semanas ha habido una cantidad enorme de concentraciones, marchas, manifestaciones, vigilias en Argentina, fuera de Argentina, en consulados, en embajadas. Bueno, desapareció a manos de la policía. Lo último que se sabe es que se lo llevaron a una comisaría y ya pues no se ha vuelto a saber nada de él. Se han dado noticias, algunas igual correctas, otras falsas, sobre pruebas al respecto. Lo que parece que era más real era que aparecieron unos rastros de pelos cerca de un río o algo con agua, no me acuerdo, de Santiago. Pero bueno, que a día de hoy pues sigue desaparecido, pues ha habido pues comunicados de hermano, de los papás, de la mamá, de grupos anarquistas. Se está pidiendo por todas las formas posibles que aparezca y bueno, a día de hoy seguimos a la espera de a ver qué pasa con este tema. Si queréis saber un poco noticias al respecto, pues aparte de la agencia de noticias anarquistas, que está haciendo bastante seguimiento del caso, pero es una página que está en portugués, es de origen brasileño, también está el blog que han hecho al respecto directamente, que es santiagomaldonado.com. Si buscáis, supongo, en internet Santiago Maldonado, pues os sale, que ahí podéis ver la última hora, las noticias que está viendo, los comunicados, las fotos de las manis, y bueno, pues esperemos, seguimos diciendo una vez más que esperemos que aparezca. Ay, que no me llega el cable. Bueno, pues también para la gente que usa Twitter han hecho el hashtag aparición con vida de Santiago Maldonado, ¿vale? Entonces si ponéis el hashtag, pues os saldrá todo lo que se comparte a raíz de este caso. Y bueno, antes he dicho que íbamos a hablar de la muerte de... Ups. Ahí. Perdón. De la muerte de Holly Boswell, que ha muerto este fin de semana. Y también le han hecho un pequeño texto. Ay, esperad un momento. Es que no me lleva el cable. Me gustaría subir esto un poquito. Vale. Perdón, es que hoy no sé qué nos pasa, que no nos llegan los cables bien de los auriculares y yo estoy aquí como amorrada al micrófono. Es un poco incómodo. Perdonad. Bueno, voy a leer lo que se ha escrito sobre esta persona, que para quien no lo sepa es la que inventó el símbolo transgénero, ¿vale? Nació en noviembre de 1950 y se crió en los suburbios de Washington. Estudió literatura inglesa y composición musical en Oberlin College, en Ohio, graduándose como estudiante de último año en 1972. Escribió ensayos innovadores como The Transgender Alternative, The Transgender Paradigm Shift hacia Free Expression y The Spirit of Transgender, el último del 2000. Boswell era una estudiante de las religiones del mundo, del misticismo y de las filosofías. Era su creencia que la evolución humana debe trascender el género binario. Trabajó como consejera de pares transgénero, constructora de comunidad y desarrolladora de currículos educativos. Fundó el grupo Phoenix Transgender Support en Nashville, Carolina del Norte, en 1986 y fue bien conocida por sus innovadores seminarios realizados en las conferencias transgénero desde el 91. La legendaria escritora transgénero, activista, líder espiritual y creador de símbolos, del símbolo de los transgéneros, pues falleció este fin de semana a la edad de 67 años. Y bueno, lo del símbolo fue en 1993 que creó el símbolo transgénero, que es universalmente conocido y reconocido hoy en un dibujo que dio a Wendy Parker, que a su vez lo dibujó para Nancy Hernangeroni, que más tarde digitalizaría la imagen. La cosa de la muerte de Boswell es desconocida en este momento y su símbolo y su espíritu continuarán durante generaciones. Que descanse en paz y descanse en poder, Holly Boswell. Vale, pues la verdad es que desconocía quién había sido la autora del símbolo transgénero y bueno, queríamos hacer eco de la noticia porque nos hemos enterado de casualidad. Así que, vale, otra canción de Genderless y seguimos. Buenas de nuevo. Pues ahora vamos a hablar un poco de... Bueno, remontándonos un par de meses atrás, cuando tenía lugar el World Pride de Madrid, que bueno, no llegamos a hablar de lo que fue... O sea, hablamos antes del World Pride, pero no llegamos a hablar aquí en Tofuria de lo que fue el World Pride. Pues bueno, habría muchas cosas de las que hablar, como todo ese desfile de homonormatividad que hubo, de comercialización, de... O sea, de heterosexualidad. De heterosexualidad. Bueno, qué foto turbio, vamos así hablando en plan... Ya. Pero bueno, queríamos hablar de una cosa en concreta que pasó en el World Pride, que bueno, sin querer mismo valorar otras cosas que pasaron, fue especialmente grave. Hemos hablado en algún... Bueno, se ha hablado en algún caso en un programa anterior, ¿no? En Tofuria, de Pinkwashing. Un montón de veces. Y bueno, para quienes... está incorporando ahora la audición de Tofuria y o lo que sea y no lo sepa, pues bueno, el pinkwashing es esta práctica que, bueno, el estado más conocido en llevarla es el estado de Israel, pero es algo que está ocurriendo en general en el mundo occidental, que es el explícalo tú, Jordi. Bueno, simplemente es utilizar los derechos LGTBI con otros fines, ¿no? Es el lavado de, lo que se dice, el lavado de cara rosa, ¿no? El lavado rosa para un Estado para justificar movidas, ataques imperialistas, o es parecido a lo que también se llama purple washing, ¿no? Cuando vemos que, por ejemplo, así para que se vea claro, Estados Unidos dice: ay, tengo que defender los derechos de la mujer y por eso invado Afganistán, que las pobres están ahí sometidas y tengo que ir a que no lleven burka y esas cosas, ¿no? Y eso es el purple washing, pues el pink washing igual, ¿no? En plan de repente lo que más está jactándose Israel es de su super gay friendly army, ¿no? O sea, tiene el ejército con más gays y personas trans declarados salidos del armario y lo presume mucho de eso, de que Tel Aviv se ha convertido en una meca gay y todo esto. Y básicamente es el pinkwashing. Y nos encanta hablar de pinkwashing porque es un término que no se conoce mucho y continuamente le damos visibilidad porque es lo que necesitábamos. Y luego, pues la gente conoce el grupo BDS, que se encarga del boicot a Israel. Y bueno, dentro del colectivo BDS, pues está la comisión Pinkwatching, que es como el observatorio de. De pinkwashing que tiene BDS, que está conformado por peña LGTBI. BDS es boicot, desinversiones y sanciones. Es una campaña que surgió hace poco más de 10 años en Palestina como una forma de desobediencia civil y de lucha contra el Estado de Israel desde la sociedad civil, después de que muchísimos intentos que ha habido antes de luchar contra el Estado de Israel, desde la guerra, la lucha armada, la intifada, pues no han servido, pero no han logrado quitar a Israel del territorio que está ocupando. Así que, pues bueno, esta estrategia es la que se está ahora, y pues bueno, aquí en el Estado español, y pues ahí pues también el grupo de BDS, y en Madrid en concreto es donde está la comisión Pinkwatching. Así que, pues bueno, durante World Pride se ha denunciado en varios momentos por parte de Pinkwatching y también de más peña la implicación del Estado de Israel por una parte a nivel general en lo que es los World Pride, ¿no? Porque por ejemplo el segundo World Pride fue en Tel Aviv o en Jerusalén, claro, lo van a decir ahora, fue en Jerusalén, que es un territorio que, como comentarán ahora en el comunicado que vamos a leer, pues es un territorio que no está reconocido internacionalmente como de Israel, pero Israel hace como que fuera de su propiedad. Y bueno, fue una de las grandes muestras de pinkwashing aquel World Pride 2006. La embajada de Israel en concreto tiene intereses, tiene gente en la organización del World Pride a nivel internacional, y en concreto en la organización del World Pride en Madrid tenía intereses, se ha estado poniendo dinero. En noviembre pusieron el logo de la embajada de Israel, que fue quitado el logo como patrocinador del World Pride, que fue quitado después de que hubiera protestas por parte también de la peña del BDS. Y bueno, se sabía que esto se sabía, que estaba ahí la embajada de Israel detrás de todo este tinglao, Pero bueno, ya el último día de World Pride, el 3 de julio, pues bueno, fue el acabose ya, como vamos a leer ahora. Así que, pues bueno, vamos a ello. Aegal o el mercado de los derechos. El World Pride 2017 se cerró ayer con la mayor escenificación de pinkwashing y legitimación del apartheid y ocupación israelí jamás realizada fuera de Israel. En la clausura de un evento global cuya pretensión era reivindicar los derechos de todas las personas LGTBIQ del mundo, la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid y su comunidad, AEGAL, vulneró el derecho internacional de los derechos humanos al asociar la ciudad de Jerusalén con el Estado de Israel. El secretario general de AEGAL, don Juan Carlos Alonso, se había comprometido la semana pasada con la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, que en la mencionada gala no tendría lugar la participación de la Embajada de Israel y que no habría presencia de signos físicos como, por ejemplo, la bandera de Israel u otros relacionados. La ciudad de Jerusalén, afirmó el máximo responsable de organización del World Pride 2017, únicamente iba a participar y sería recordada como una ciudad diversa, confluencia de culturas y religiones. Sin embargo, en la gala de anoche en la que se conmemoraron los World Prides que se habían celebrado con anterioridad, incluyendo el de Jerusalén, boicoteado en 2006 por numerosas organizaciones LGTB, se reconoció la anexión ilegal de Jerusalén como ciudad israelí, un hecho que ni siquiera el gobierno estadounidense, con Trump a la cabeza, ha osado todavía hacer. Entre globos, banderas y logos israelíes, la asociación de Jerusalén con Israel quedó subrayada repetidamente. Hasta se llegó a proyectar en nuestra emblemática Puerta de Alcalá un vídeo promocional del Pride de Tel Aviv de 2017, evento en el que este año varios directores de cine LGTBIQ se han negado a participar en señal de protesta por las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel. Independientemente del polémico debate asociado a las cuestiones económicas, legales y éticas derivadas del uso de espacios públicos con fines publicitarios, cabe recordar la ilegalidad internacional que representa asociar Jerusalén con el Estado de Israel, así como preguntarnos por los intereses ocultos que han llevado a AEGAL a vulnerar el derecho internacional y a mentir a las asociaciones que participaban en el World Pride. Sigo yo. Unas semanas atrás, la plataforma 28J había exigido a AEGAL que la gala de clausura del World Pride 2017 no incluyera patrocinio israelí, colaboración de su embajada y o presencia en el evento de señales que asocien Israel con la ciudad de Jerusalén. A lo largo de la última semana, numerosas asociaciones LGTBI y de derechos humanos, así como las formaciones políticas Izquierda Unida y Podemos Comunidad de Madrid, se habían adherido a esta demanda, reafirmando que no se pueden defender los derechos humanos LGTBIQ si no se defienden todos los derechos humanos de todas las personas. Y luego les votan. Bueno, eso no lo ponen en el comunicado. A su vez, la Concejalía de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid había dejado claro que la ciudad de Jerusalén no forma parte, según el derecho internacional, del Estado de Israel. En una carta enviada al presidente de AEGAL, Mauricio Valiente, había alertado que de llevarse a cabo la participación de la Embajada de Israel o la presencia en el evento de signos físicos que hagan palpable esta relación, por ejemplo la bandera de Israel, se estaría produciendo una violación del derecho internacional condenable por los organismos internacionales competentes. La candidatura de AEGAL para organizar el World Pride 2017 había sido apoyada por COGAM, la Flagelaté, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, todos los grupos políticos presentes en el consistorio y organizaciones y asociaciones LGTBI. Haciendo caso omiso del posicionamiento de estas diferentes entidades que apoyaron, organizaron, integraron y participaron en dicho evento, del derecho internacional y de su propio compromiso, don Juan Carlos Alonso auspició menciones a Israel, la difusión de su logo, la proyección de un anuncio y la utilización de otros elementos gráficos en relación con Jerusalén. Toda una feria de luces y colores de vulneración de los derechos humanos en Madrid, declarada Ciudad de la Paz 2017. Por todo ello, pedimos que la Junta Directiva de AEGAL rectifique públicamente por la complicidad con el apartheid israelí, precisamente cuando se cumplen 50 años de ocupación ilegal de Palestina. Asimismo, consideramos imprescindible que de ahora en adelante la responsabilidad del diseño de los contenidos de los eventos organizados con motivo del orgullo descanse en las asociaciones LGTBIQ y no en una entidad cuya naturaleza mercantil o empresarial puede colisionar con los objetivos de defensa de los derechos humanos. Finalmente, exigimos la auditoría de las cuentas del evento World Pride 2017 y en concreto de AEGAL y de las empresas representadas en su junta directiva, para conocer si efectivamente ha existido financiación por parte del Estado de apartheid israelí. Después de este texto hay un vídeo en la página de Pinkwatching BDS en el que sale pues todo este tinglao, pues sale ahí pues toda la parafernalia israelita, sale, luego canta un cantautor de origen israelí. El que presenta la gala, que aquí no lo pone en el comunicado, es Alfonso Llopart, que durante una temporada fue el presidente de AEGAL, que ha sido uno de los, pues yo creo que el principal difusor del capitalismo rosa en Madrid. Pues fue uno de los que creó a Hegal en las memorias que dejó póstumamente. Sangay Lili, pues habla de él como pues eso, el principal difusor de toda esta dinámica, fue el que empezó con la primera carroza en el desfile del Orgullo de Madrid. Es un pibe pues que siempre ha estado ahí. Este hace de que le interesa el tema de los derechos LGTB, porque algunos compañeros suyos pues hablan de los colectivos LGTB, incluso oficialistas, como radicalismos trasnochados. O sea, hablan de la FLGTB en estos términos. Es un poco extraño. Este va de que, bueno, de que le interesan los derechos LGTB, pero luego pues bueno, se ofrece al pinkwashing israelita. Y bueno, siempre se ha sabido en general en Madrid que es un tipo de con pocos escrúpulos. Y también, aparte de esto, subyace pues cómo ha sido la dinámica en los últimos años, desde que se creó Hegal, sobre todo en 2004, pero también desde antes, ¿no? De cómo, aunque la FLGTB, aunque COGAM, aunque incluso el Ayuntamiento de Madrid se les diga que no hagan una cosa, pues ellos les da igual y lo hacen porque tienen el poder, porque tienen la pasta, que es lo que cuenta. Y bueno, una forma más de ver cómo, pues al fin y al cabo, los colectivos LGTB, aunque luego digan que son autónomos y que no están al servicio de esta peña, pues luego en la práctica, pues bueno, se saltan lo que les di, los acuerdos a los que han llevado, y no van a hacer nada. Evidentemente, Hegal no va a pedir perdón ni va a hacer nada, porque bueno, pues les da igual, y porque Israel paga más que el resto. Y además, o sea, aunque pida perdón, o sea, estamos hablando de gente que representa al empresariado. O sea, es que fuera de nuestras manifestaciones, o sea, es que yo me pongo enferma. También se habla mucho pues de derecho internacional, no sé qué, y está claro que son argumentos, ¿no? Pero luego es como que, aunque no fuera así, aunque fuera reconocido como parte de Israel o lo que fuera, ¿sabes? El apartheid está ahí. Y entonces, bueno, está bien que usan cualquier tipo de argumentación, ¿no? Pero es que vamos, es que se... Iba a decir se les ve el plumero, ¿no? No entiendo esta... ¿Será plumófobo? En el próximo programa lo diremos. Luego es que decimos hay unas... No sé si es muy problemático esa expresión, pero bueno, vamos, que se les ve de lejos. Se le ve a la yegua, como decía... como os decía Mari. Aunque haya hecho una diferenciación entre los colectivos LGTB oficiales y el empresario rosa, es peña que tiene contactos entre ellos. Luego, aunque digan ahí, aunque les hayan dicho legal, ahí no hagáis esto, luego les dan premios, luego tienen acciones en común, o sea que tampoco es aquí. Y bueno, la estrategia de la campaña BDS pues se mueve dentro del derecho internacional, pero bueno, evidentemente pues esas cosas a nosotros pues si algo es justo nos da igual que lo diga la ONU o que lo digan los radicales antisistema más perseguidos por la ley y por la Interpol. Así que, pues, ahí lo dejamos. Y bueno, ahora para continuar después, pues os dejamos con ellos. Pues que ya que estamos hablando del orgullo y estas cosas, pues vamos a poner una canción que salió cuando yo salí del armario y cuando era joven y iba a fiestas, sonaba mucho esta canción, que es muy petarda, es un poco mainstream, pero ya que hemos hablado del orgullo y para quitarnos también un poco de... ¿no? Sí. Bueno, ellos, diferentes. Presente en el salón, con las cortinas juntas. Hola de nuevo, si te has incorporado ahora, estás en Tofuria, en 104.9, en Radio Malva, aquí en El Cabañal, bueno, en radiomalva.org, si estás escuchándonos en directo. Pues para terminar el programa, que nos quedan un poco más de 10 minutos... Pues vamos a comentar, porque es imposible no comentarlo, la creación del ejército queer de insurrección y liberación en el Kurdistán, que bueno, salió hace unos días, era el 24 de julio, Bryce, el 24 de julio, pues se hicieron público mediante el Twitter de las Fuerzas Guerrilleras Internacionales y Revolucionarias del Pueblo, las IRPGF, del Kurdistán, que es una milicia anarquista, sobre todo compuesta por brigadistas internacionales que están luchando en el Kurdistán. Pues salió ahí en el Facebook o en el Twitter, no me acuerdo cuál de los dos, salió el comunicado de esta peña, que bueno, pues como dice el nombre, pues es una peña queer que está allí en el Kurdistán, en el frente o cerca del frente, pues luchando, pues bueno, pues contra el ISIS, contra la homofobia. Bueno, antes de seguir hablando de esto, pues bueno, han hecho un comunicado que vamos a leerlo. Así que pues empiezo. Nosotros, las Fuerzas Guerrilleras Internacionales y Revolucionarias del Pueblo y IRPGF, anunciamos formalmente la formación del Ejército Queer de Insurrección y Liberación, un subgrupo de la IRPGF formado por camaradas LGTBIQI+, y otros que buscan destruir el binarismo de género y avanzar en la revolución de las mujeres, así como la revolución de género y sexual más amplia. Los miembros de Tequila, que son las siglas en inglés, y va a haber muchos chistes sobre esto, supongo, pero bueno, hemos visto horrorizados cómo las fuerzas fascistas y extremistas alrededor del mundo han atacado a la comunidad queer y asesinado a numerosas personas de nuestra comunidad, afirmando que somos enfermas, perturbadas o contra natura. Las imágenes de gays siendo arrojados al vacío o linchados por ISIS fueron algo que no podíamos ver sin hacer nada. ISIS no es el único grupo cuyo odio por las personas queer, trans y no binarias le lleva a ataques y odios motivados por la religión. Conservadores cristianos en todo el noroeste del globo también atacan a las personas LGTBIQ+, en un intento de silenciar y aplacar su existencia. Queremos enfatizar que la queerfobia, la homofobia y la transfobia no son inherentes al Islam o a cualquier otra religión. Por lo contrario, conocemos a varias personas musulmanas, judías, cristianas, hindús, budistas, etcétera, que aceptan y acogen nuestra queeritud e inconformidad, algunas de las cuales también son queers. Nos alzamos en solidaridad con ellas y contra el fascismo, la tiranía y la opresión. Además, criticamos y luchamos contra las actitudes anticuir, conservadoras y feudales de dentro de los movimientos revolucionarios de izquierda, aquí y en el extranjero. Nuestro compromiso de luchar contra la autoridad, el patriarcado, la heteronormatividad opresora, la queeromofobia y transfobia se fortalece con los avances revolucionarios y las victorias de las luchas feministas kurdas. El hecho de la genealogía, que es la como el feminismo a nivel kurdo que están haciendo con estudios de la mujer, digamos, en cierto modo, entre comillas, el hecho de que la genealogía debata de la construcción de género y de la sexualidad subraya aún más los avances de la revolución en Rojava y en todo el Kurdistán, con las mujeres presionando por la revolución feminista y avanzando con la lucha queer que ha motivado a las camaradas queer de IRPFG a formar el Tequila. Liberación queer, muerte al capitalismo arcoíris, devolvamos los disparos, esos maricones matan fascistas, colectivos y comunidades radicales horizontales autoorganizadas por la revolución en la anarquía queer. Fuerzas Guerrilleras Internacionales y Revolucionarios del Pueblo. Pues muy bien. La verdad es que no, seguramente habréis visto la foto, que son unas personas vestidas de militar, con pañuelos rosas y una bandera rosa con una de anarquía y un Kalashnikov, y vamos, que lo vimos y se nos caen las bragas. Pues bueno, es un poco fácil fetichizar esto también, ¿no? Y luego decir que mi máximo respeto, vaya, ¿sabes? De irte allí y pues eso, y que es que salen ahí con el Kalashnikov y vamos, que me parece como súper valiente, ¿no? Y me parece súper potente que se visibilicen como un grupo no mixto anarco-queer insurre, ¿sabes? Es que me parece brutal. Bueno, la gente que se motive, supongo que estas personas estarán encantadas de recibir más fuerzas. Bueno, recordamos que Todos los grupos que están ahora luchando contra el ISIS están considerados kurdos, que están luchando contra el ISIS, están considerados terroristas por los organismos internacionales del mundo, que bueno, luego van de que están luchando contra el terrorismo y tal, pero luego pues han instruido a muchas de estas personas a las que llaman yihadistas, algunas han sido liberadas en Siria de las cárceles en un intento para generar toda la controversia que ha implicado, supuesto, la guerra de Siria, y que bueno, que Europa es cómplice también de, aunque luego vayan aquí de oh sí, somos los garantes de los derechos LGTB en el mundo, Europa es cómplice de lo que está pasando en esta zona con el ISIS, les han suministrado armas, les han entrenado y están criminalizando a la peña kurda y están ayudando a Turquía, que es el país en el que está la mayor parte del Kurdistán. Pues están ayudando porque Turquía pertenece a la OTAN y, bueno, sin ir más lejos, el otro día el Estado español entregó a una persona disidente del régimen de Erdogan, pues le entregó y, o sea que las cosas están así. Por lo que hemos podido averiguar, por cierto, la fotografía se tomó en Al-Raqqa, que en abril había frente, no sé ahora dónde estará la línea de frente, pero esta ciudad fue, pues no sé si conquistada o algo parecido al ISIS por parte de las milicias kurdas o algo similar, o se fueron o algo así. Y bueno, la IRPGF pertenece, se creó el 31 de marzo de este año. Es un grupo que se considera anarquista, que está allí luchando por la revolución anarquista y también, evidentemente, por la liberación del Kurdistán y contra el ISIS y contra el gobierno de Al-Assad. Y a su vez, la IRPGF pertenece a la Brigada Internacional de Liberación, que es peña que ha venido de todo el mundo, pero sobre todo de los países cercanos, evidentemente, a luchar pues contra el fascismo, contra el ISIS y por la liberación del Kurdistán. Y bueno, pues poco más que decir ya. Sí, bueno, pues eso, que es la información sobre este grupo nos llega con cuentagotas y todo lo que sepamos más. Yo vi un vídeo donde salían otras milicias que también estaban luchando cerca diciendo que esto creaba división en el movimiento y todo eso, pero bueno, es que ¿quién no ha oído ya este argumento? Bueno, y a las chavalas de las IPJ también, a las feministas también les han dicho lo mismo, pero llevan ya ahí 3 o 4 años ya, pues ahí desde el principio llevan ahí en la lucha del tema del Kurdistán y bueno, pues ya los machos de la zona pues ya se están acostumbrando, que es lo que toca. Bueno, pues nos despedimos. Que se me va la movida esta. Nos despedimos hasta el siguiente Tofuria. Ya el siguiente Tofuria ya no será verano. Sí. Será verano. Será en septiembre todavía. Pero bueno, ya vendremos un poco más centrades y no sin tanto calor en septiembre. Hará calor. Mejor, hará calor. Hemos de decir que en este estudio hay como 30 grados más de del calor que hay fuera. Se parece una sauna, que ya hemos hecho varias bromas acerca de eso. Y nada, como estamos aquí, pues en verdad estamos muy solas, no hay mucha gente en Valencia y estamos aquí sufriendo Valencia en todo su esplendor en verano. Pues vamos a poner una canción de un grupo que a toda la gente aquí de la Terreta nos gusta mucho. No es una canción que vaya de género o liberación animal, pero bueno, como que queríamos ponerla y en verdad ya está. Es Horchata y la canción es Violencia. Hasta el mes que viene, entonces. Hasta el mes que viene, guapis. Chao. Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de l'ultradreta. Violència són fies, papers, identificacions. Violència és pedofilia, sí, avortament. No, violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un jutge secret de sumari a la carta. Los mejores terroristas de la clase trabajadora.